El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea, primer presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de orientación a la fábrica de procesamiento de maíz de Pyongyang, reconstruida con excelencia conforme a la demanda de la época de economía de conocimientos y la fisonomía del Estado civilizado socialista. Le acompañaron directivos del Comité Central del Partido. Ante todo, el estimado mariscal Kim Jong-un recorrió la sala de educación con materiales históricos revolucionarios y la de presentación del historial recién habilitadas. Presenciando atentamente los datos que muestran el glorioso trayecto de desarrollo de la planta, él expresó: la fábrica se ha convertido en magna base de elaboración de alimentos bajo la acertada dirección y minuciosa atención del gran líder y el gran general. No deben olvidar nunca el sublime amor al pueblo de los grandes líderes, quienes se esforzaron tanto para la mejora de la vida poblacional en toda su existencia. Recordando con emoción el día en que había visitado la empresa en compañía del gran general Kim Jong-il, el mariscal añadió: han habilitado bien la sala de educación con materiales históricos revolucionarios y la de presentación del historial para transmitir siempre los favores de los grandes líderes que devanaron tanto los sesos para la fabricación de confites a suministrarse a los habitantes y prodigaron grandes benevolencias. Con solo mirar la sala de educación con materiales históricos revolucionarios de la fábrica de procesamiento de maíz de Pyongyang, podrán conocer bien de las proezas de los grandes líderes que dedicaron todo lo suyo para el pueblo y de la política de nuestro partido sobre la industria alimentaria. Muchos materiales de interés histórico expuestos en esta sala sirven de bandera estimuladora que promueve el desarrollo de la industria de alimentación del nuevo siglo y llama con energía a los obreros del plantel al aumento productivo. Tienen que realizar de modo sustancial la educación mediante esta sala para que los funcionarios y demás empleados hagan florecer en la realidad el deseo de toda la vida del gran líder y el gran general con elevados éxitos productivos. El mariscal Kim Jong-un recorrió varios puntos de la fábrica haciendo minuciosos conocimientos de la modernización y la fabricación. Él señaló: lo que me gusta es que, realizando la obra de su modernización, hayan materializado a cabalidad la política del partido acerca de solucionar el problema de sacárido con el maíz que se cultiva con amplitud en nuestro país como su materia prima. Al instalar a la perfección los modernos procesos productivos de conseguir variados sacáridos al elaborar el maíz con el método industrial, se ha hecho posible fortalecer el carácter autóctono de la industria alimentaria. Al realizar en alto nivel la automatización, la corriente en cadena, la esterilización y el despolvoreo en todos los procesos de fabricación, como los de procesamiento de maíz, de producción de maltosa gelatinosa, de azúcar de maíz, de galletas y de bombones, y establecer hasta el riguroso sistema de revisión de calidad, podrán elevar vertiginosamente el rendimiento de fabricación, aún ahorrando las manos de obra y garantizar a cabalidad la seguridad higiénica de las mercancías. Al instalar hasta el proceso de fabricar el aceite y el pienso con los residuos que surgen en el proceso de elaboración del maíz, pueden obtener máximo provecho en su administración y gestión. Producen en la fábrica distintos alimentos que satisfacen las demandas bromatológica e higiénica. Con solo mirarlos, me siento satisfecho. Se ven vistosos también los dibujos de las mercancías y su embalaje. El mayor éxito en la modernización de esta empresa es haber asegurado más de 95% el porcentaje de equipos de producción nacional. tienen alineados en todos los procesos productivos, desde la inyección de materias primas hasta el embalaje de mercancías, los equipos de punta diseñados y fabricados con nuestra mano. Todos se ven gallardos. En los últimos años, la rama de la industria de alimentación se pone a la cabeza en la materialización de la orientación del partido acerca de fabricar con su propia materia, fuerza y tecnología. Puesto que la fábrica de procesamiento de maíz de Pyongyang se ha modernizado con capacidad de producir y suministrar mayor cantidad de confites cualitativos a las masas, pueden normalizar su fabricación solo cuando tomen bien las medidas de suministro de materias primas. Dicho esto, el mariscal tomó medidas benévolas para su materialización. Él agregó: la modernización de esta fábrica fue obra magnánima y dificultosa, pero gracias a que atizaron las llamas de la revolución ideológica para que los científicos, técnicos y obreros se levantaran con audacia confiando en su fuerza y tecnología, ardieron también las llamas de las revoluciones tecnológica y cultural. En la campaña por realizar la modernización a que aspira el partido, se promovieron con energía las tres revoluciones, la ideológica, la técnica y la cultural. La fábrica de procesamiento de maíz de Pyongyang se ha remozado con excelencia. Ha cambiado radicalmente de su fisonomía de modo irreconocible. Lo todo me gusta y al mirar y remirar siento un buen humor. Se ha creado otro orgullo fantástico. En medio de que en todo el país sopla el cálido viento de la campaña de la modernización a nuestro estilo, cuyo núcleo es la realización con materiales, tecnología y fuerza nacionales, la fábrica de procesamiento de maíz de Pyongyang se ha convertido ostentosamente como planta enorgullecedora. Esta es la fábrica que enarbola la bandera del desarrollo independiente, la planta prototípica en la gran guerra de creación de autoconfianza y autofortalecimiento, y la empresa ejemplar que enseña cómo deben hacer la modernización. Divulguemos con amplitud en todo el país el proceso de modernización de este plantel y realicemos la visita de los directivos del centro y localidades para aprenderle. El estimado mariscal Kim Jong-un expresó la esperanza y seguridad de que los cuadros y empleados de la fábrica grabarán en lo hondo del corazón el propósito del partido de ofrecer lo más pronto posible a las masas la vida holgada y producirán mayor cantidad de alimentos sabrosos y nutritivos, y se tomó foto memorable junto a ellos.